Bueno, antes de empezar, unas palabritas sobre cómo va el evento y sobre un poco las expectativas que estamos viendo y también como la dinámica que está teniendo el evento. Yo creo que es importante reconocer que este no es un evento académico para quienes han venido desde la academia y que los queremos aquí y nos alegra mucho que puedan estar, pero no va a tener esa dinámica, ¿no? Nos estamos dando el tiempo también para encontrarnos y creo que este retraso tiene que ver con esto, o sea, la COA y todo esto tiene que ver con momentos de encuentro que son igualmente importantes que la discusión que vamos a empezar a tener ahora. Entonces, les pido a todos cómo vayamos dándole el ritmo a este evento que vaya teniendo por sí mismo. No nos estresemos mucho, un poquito sí para no acabar, pero no mucho. Comentarles que van a ser 4 mesas, como decía Eliana, las que vamos a tener acá. Son 4 mesas que tienen un sentido, ¿no? Esta es una primera mesa que habla de nosotros y nosotras. Una segunda mesa en la tarde que va a hablar de la dominación, ¿no? Una tercera mesa mañana que va a hablar del despojo y el extractivismo. Y una cuarta mesa que va a hablar de los posibles cursos de acción hacia adelante, mañana en la tarde. Entonces son 4 mesas en las cuales nos importa mucho poner nuevas claves de discusión o reelaborar ciertas claves que en este momento sentimos que están opacadas. La primera mesa se llama Nuestra Fuerza Política Expropiada. Es una mesa que no tiene tanta claridad al principio, o por lo menos para nosotros cuando discutíamos no tenía tanta claridad porque parecía que hablábamos de lo mismo. Es decir, cuando criticábamos la situación actual en la que nos encontrábamos, teníamos mucha frustración, rabia, dolor, porque hablábamos de lo que no estaba pasando o de cómo la situación actual que vive el país no era la que queríamos cuando, por lo menos nosotros, los de mi generación, que éramos chicos, pero estábamos en la Guerra del Agua, estuvimos en 2003 y tal, no era esto lo que queríamos, no era esto lo que pensábamos. Y entonces nuestra frustración se dirigía mucho hacia el Estado, ¿no? Hacia lo que los de arriba estaban haciendo o no estaban haciendo. Y entonces empezábamos a criticar eso, ¿no? ¿Por qué el gobierno está haciendo esto y por qué no está haciendo esto? ¿Por qué este gobierno se ha vuelto una cosa muy parecida en muchos aspectos a los gobiernos neoliberales, aunque en otras muy parecida a gobiernos con rasgos mucho más autoritarios? Y entonces toda nuestra frustración la dirigíamos hacia arriba, ¿no? De repente nos dimos cuenta que también era importante hablar de nosotras y nosotros y de lo que hicimos y no hicimos, y que eso nos empezaba a quitar la frustración, porque también nos damos cuenta que hacia adelante podíamos seguir nosotras y nosotros haciendo cosas. Y entonces decidimos que la primera mesa tenía que hablar de nosotras, nosotros, y entender qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que nos está pasando, por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo en este momento y cómo podemos dejar de sentir esas cosas. Creo que es muy importante pensar como pensábamos el 2001, por ejemplo, en la Guerra del Agua. Yo me acuerdo cuando la noche que justamente detuvieron a Óscar Olivera después de esa reunión, nos organizamos al día siguiente en los mismos barrios. O sea, yo era chico y de repente salíamos a la calle y toda la gente estaba en la calle y toda la gente empezó a hablar y teníamos que ir a bloquear. ¿Por qué? Porque pues era obvio, ¿no? Era lo que nos tocaba hacer y era lo que decidíamos conjuntamente con una serie de personas que no conocíamos necesariamente en los barrios, con muchas sí, que teníamos que hacer una serie de cosas para cambiar esa situación que no nos gustaba, y lo debatíamos cotidianamente en los barrios. Esa capacidad siento que en este momento está siendo opacada, o hemos perdido ese ánimo, podría decir, en este momento. De alguna manera hay miedo, porque también hay mucha represión. pero también porque hemos pensado que es el Estado quien tiene que resolver todo lo que nosotros en algún momento habíamos pensado que tenía que resolver, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante recordar mucho lo que vivimos entre 2000 y 2005, entender cuál fue el sentido que le dábamos a nuestras luchas, más allá de las reivindicaciones concretas, que también podemos criticar mucho, o sea, tema nacionalización de hidrocarburos, tema de autonomías indígenas, etcétera, podemos criticar eso, pero es importante recuperar la manera en cómo hacíamos las cosas. No simplemente le pedíamos a Gonzalo Sánchez de Lozada que lo haga y nos enojábamos con él, sino que empezábamos a asumir nuestra responsabilidad sobre cómo debía hacerse eso, más allá de lo que hiciera Gonzalo Sánchez de Lozada o no hiciera, que sabíamos que no lo iba a hacer. Y que, si me disculpan, ahora es una sensación que empezamos a tener. No se va a hacer muchas cosas que queremos que se hagan. Y entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, esta mesa plantea esta discusión. Una crítica, una autocrítica, un repensar nuestra propia historia, nuestra manera de organizarnos, y cómo desde ahí nosotros también vivimos un proceso de expropiación de nuestra capacidad de decidir. Y por eso es nuestra fuerza política expropiada. El gobierno se ha apropiado de una serie de luchas que hemos tenido entre 2000 y 2005. ¿Para qué? Para posicionarse en el gobierno. Y eso es cierto. Pero también es cierto que, más allá de la represión que hubo en cierto momento, nosotros también creímos que de alguna manera el gobierno tenía que hacerse cargo de ciertas cosas que nos correspondían a nosotros. Y les fuimos dejando cosas también. La Asamblea Constituyente para mí es un ejemplo de eso. En algún momento pensamos que el gobierno iba a hacerse cargo de nuestras aspiraciones en la Asamblea Constituyente. Y después vimos que la negoció con la oligarquía de Santa Cruz. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Nos empezamos a hacer cargo, creo yo, de nuestra responsabilidad frente a esto, y desde ahí también empezamos a impugnar este orden dominante que está siendo cada vez más complicado, más autoritario y más difícil de criticar.